Levantarse de la cama. Ese momento del día que maldices con todas tus fuerzas. Es chungo, ¿eh? No alargues más la agonía. Pon los pies en el suelo y anda ya. ¡He dicho anda ya! ¡Anda! ¡Va! ¡Despierta! ¡Ale! ¡Fuera de la cama! Perdón. Empieza Anda Ya con El Gallo y Cristina Bosca. ¡Anda ya! Venga, vamos a chequearlo todo. Check, check, check one, funciona así. Las 6, las 5 en Canarias. Bienvenidos, Anda Ya y Los 40 en este miércoles 12 de junio de 2019. El Club de las 6 está abierto desde ahora mismo. Ya abrimos las persianas y no vamos a parar hasta las 11, las 10 en Canarias. Mi nombre es Dani Moreno, El Gallo. Vamos a cacarear, tenemos la cresta siempre bien preparada, bien peinada hasta las 11, recuerda. 5 horas por delante, va a pasar de todo. Entre otras cosas, que a las 9, las 8 en Canarias, vamos a regalar 1.500 euros, que viene muy bien. 1.500 euritos a mitad de junio vienen de maravilla para pensar en las vacaciones. Lo hacemos con Aitana y su nuevo disco que se llama Spoiler. A las 9, las 8 en Canarias, la hora de los 1.500. Ahora información.